Extraño rebaño se corre, no oye, escapa y pasa, se aleja, qué pena aquellos resuellos y aquella manera de irse. Ya viste. Variable, detalle, ya nardo, ya cardo, de corcho sin poncho, reían de día, de noche, con broche, cerraban, callaban, tal pozo. Sin fondo. Hubo otros, tal potro, saltaban, giraban, y alguno, coludo, tan lindo, su pingo fue antes, no cantes que ahora. Va sombra. Muy raros tus años, presentes o ausentes, lejanos, pasados, futuros, oscuros, que ejemplos o al menos testigos. Perdidos. Los tuyos ya mudos, los míos, cual río, se fueron, corrieron, mudados, volcados, huyeron de negro, de sombra, la tropa, pues... ¡Opa! ¡Opa!